Ana, Ana es más dulce que el nombre que aquella vez le encontramos. Recuerdo cómo lloramos con la alegría del pobre, pues se había abierto el sobre con la respuesta al pedido. Se nos era concedido tener la taba cargada y el corazón se encontraba colmado de agradecido. De pequeña evidenció que su carácter tenía. Era un montón la alegría que el Tata Dios le otorgó. Y a los padres nos mostró inequívoca verdad, que cada hijo en su edad no tiene comparación. Ana fue revelación y una hermosa realidad. Así como fuera creciendo, la pudimos disfrutar. Con mil mimos para dar nos fuimos enriqueciendo. Y ya lo voy percibiendo, será gaucho afortunado el que la tenga a su lado y conquiste su favor, pues el aljibe su amor jamás estará agotado. Hoy, que ya tengo varias canas y algún camino trazado, paso revista al pasado cuando nació nuestra Ana. Años, meses y semanas que fueron pura alegría. Nos llenó su simpatía, su fe, generosidad, su cariño, su bondad y su amor hecho poesía. Se me atraganta el garguero cuando pienso en mi pequeña y voy arrimando leña para calentar el brasero. Será bravo el entrevero que la espera en el futuro, pero el socorro oportuno del Padre Eterno conoce y suele decirlo a voces: con Dios no hay camino duro. Pimpollo, dijo un cantor, para definir con ternura que una hija es la dulzura con que despierta una flor. Y para este payador, con el trote ya cansino, es préstamo del divino que nunca podrá pagar, tan solo la vida dar para ser feliz su destino.